Un profesor de la Universidad de Defensa Nacional del Ejército Popular de Liberación cree que el estallido de una tercera guerra mundial a causa de las disputas marítimas no es imposible y que China debe estar preparada para ella. En su artículo en el periódico estatal Global Times, el profesor Han Shudong ha puesto la idea de que actualmente todas las naciones están viviendo una era de nuevas formas de una guerra mundial. Territorios que anteriormente eran indiscutibles, como el espacio exterior, Internet y los océanos, se han convertido en una parte del campo de batalla internacional, escribe Han en su artículo de opinión, señalando que el número de países involucrados no tiene precedentes. Han apunta a las disputas marítimas en curso como una de las fuentes de un conflicto que pueda llegar a convertirse en una guerra mundial. A juzgar por las controversias sobre el espacio global marítimo, el Océano Ártico, el Pacífico y el Océano Índico ya han visto una rivalidad feroz. Es probable que estalle una tercera guerra mundial para luchar por los derechos sobre el mar. A medida que la rivalidad en el mar crece intensamente, el desarrollo militar de China debe pasar de garantizar los derechos del país sobre la tierra a garantizar sus derechos en el mar, escribió el profesor. Debe desarrollarse una fuerza militar a gran escala con el fin de evitar ser empujada a una posición pasiva por potentes fuerzas militares como las de Estados Unidos, que cada vez más centra su atención en la región Asia-Pacífico, agrega Han. China está actualmente implicada en una serie de disputas relacionadas con los derechos sobre el mar, sobre todo en el mar de China Meridional. Pekín reclama zonas marítimas que Vietnam, Filipinas, Brunei, Taiwán y Malasia también reclaman. En el mar de China Oriental, China insiste en que sus fronteras marítimas incluyen a un grupo de islas ricas en recursos llamadas Diaobu en chino y Senkaku en japonés. Japón, por su parte, dice que estas islas se encuentran en sus aguas territoriales. Basándose en el aumento de la presencia militar y la retórica política sobre estas y otras islas por parte de China, algunos analistas predicen que los reclamos marítimos representan una causa por la que China está dispuesta a ir a la guerra. Publicado el 17 de septiembre del 2014. Por Actualidad RT.